Vive pensando que mi cabeza bajía los pies. Me tenían amarrada con fe, me tenían pero me solté. Me tenían amarrada con fe, me tenían pero me solté. De la puntita de un tarro viejo sacaba polvo para el café y me lo daba el muy maldito para virarme el mundo al revés. Hasta me daba polvo de sapo porque con él me hinchaba los pies y hasta ponía en mi cabecera un vaso de agua con betibe. Me tenían amarrada con fe, me tenían pero me solté. Me tenían amarrada con fe, me tenían pero me solté. Me hacían son medio y unos reguíos que hasta lo echaba por la pared. Y atrás de la puerta siempre tenía el retrato mío vino al revés. Me hacía oraciones para enredarme, para mirarme al mundo al revés. Y ya tuve que no me amarrate cuando yo quise me desaté. Me tenían amarrada con fe, me tenían pero me solté. Me tenían pero me solté. ¡Vaya! ¡Así! ¡Ah!